Fill the gap with the bass and drum, going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Acabo de mirar la temperatura y me he quedado helada. Y es que no es para menos, yo nunca había visto esta temperatura a estas horas en nuestra ciudad. Y es que no llega ni a 6 grados. Tenemos, estamos seguros que esto está bien, 5,9 grados en el centro de la ciudad. Sí, si pensabas que no hacía tanto frío, acabo de dejarte helado, ¿verdad que sí? Así me acabo de quedar yo, madre mía. Bueno, la pregunta del día va por ahí, si es que no podía ser de otra manera. Queríamos hilar hoy pues este frío que está haciendo estos últimos días con el programa de hoy y queremos que nos cuentes cómo has pasado este gélido fin de semana y si tienes alguna forma curiosa de entrar en calor. ¿Cómo has entrado en calor este fin de semana? Bueno, igual estás trabajando y también tienes alguna forma curiosa de entrar en calor, porque depende de dónde trabajes, pues uno tiene más o menos frío, ¿eh? No sé, igual has aprovechado para ir a ver la nieve o no, te has quedado en casa, mantita, chimenea o estufita o lo que sea, para pasar menos frío posible. Madre mía, que no hay ni 6 grados y son las 11 de la mañana. En concreto son 3 minutos los que pasan de las 11 de esta mañana de lunes. Vamos a estar hasta la 1 de la tarde entre amigos y, por cierto, que puedes mandar tus respuestas, tú... Lo que nos quieras contar, ya sabes, como siempre, a nuestro número de WhatsApp, el 665896450. A mí en este momento, bueno, yo ya tengo un té de jengibre y canela aquí preparadísimo para afrontar esta temperatura que acabo de ver. Pero estoy deseando llegar a casa y hacerme una sopita, no sé tú, ¿eh? Bueno, pues tengo muchas ganas de leerte o de escucharte, si es una nota de voz o una nota escrita, a nuestro número de WhatsApp 665-896450. Además, por si todo esto fuera poco en cuanto al frío, digo, que Filomena, madre mía, lo que nos está dejando, te voy a dar un ranking de los 10 lugares más fríos del mundo. Bueno, son las 10 ciudades más frías del mundo. Por si quieres irte de viaje, eso sí, cuando nos dejen, ¿eh? Buenos días. Estás entre amigos. Off tonight. All the money in the world, baby, don't mean I got damn

Teleelche Radio Marca, aquí estamos en el 101.4, por donde quizás nos estás sintonizando o también puede que nos estés hasta viendo a través de la televisión local de Elche, a través de Teleelche. Puedes escucharnos a través de la app de Teleelche o clicando radio en directo en www.teleelche.es. Ahí también aparecemos. Vamos a seguir con algo más de música. A la vuelta empezamos con efemérides, ¿eh? No olvides seguir moviéndote un poquito porque hace frío, ¿eh? Y hay que entrar en calor de alguna manera. ¿Cómo entras tú en calor? Cuéntamelo. A viernes de 11 a 1 estamos entre amigos, un programa entretenido y en buena compañía con Rosa Lucas. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road looks rough. 17 minutos sobre las 11 de esta mañana de lunes, día 11. de enero de 2021, uno de los días más fríos, al menos que yo recuerdo. Vamos con las efemérides de este día, de este 11 de enero de 2021, y te cuento que entre otros se celebran los santos de Higinio, Anastasio, y Honorata. También Anastasia, Honorato, imagino. Bueno, pues ya sabéis, muchísimas felicidades a todos y a todas las que tenéis cualquier cosita que celebrar en este lunes, en este 11 de enero de 2021. Y por supuesto, extendido a todos nuestros oyentes, que tengáis un día fantástico. Acontecimientos, pues te cuento que tal día como hoy de 1869, ¿qué ocurre? Pues la apertura de las Cortes Constituyentes Españolas tras el derrocamiento de Isabel II. En 1873, Amadeo de Saboya abdica de la corona española. Y en 1913 ocurre la proclamación de la independencia del Tíbet hasta 1951, cuando tras la batalla de Chamdo, el Tíbet se incorporó, o fue incorporada, mejor dicho, a la República Popular de China. Seguimos con acontecimientos que ocurrieron un día como el de hoy, pero en este caso nos vamos a ir hasta el año 1929, porque se impulsa en la URSS la jornada laboral de 7 horas. Y en 1972 entra en funcionamiento la central nuclear española de Vandellós, en Tarragona, que lo hará hasta el grave incendio que tuvo el 19 de octubre de 1989, que motivó su desmantelamiento. Y nos vamos al 11 de enero de 1984, porque Salvador Dalí anuncia la creación de la Fundación Gala Salvador Dalí y la donación de 621 de sus obras. Vamos hasta el año 1987, y es que fíjate, tiene que ver mucho con este día, por ejemplo, porque en ese año ocurre una ola de frío en Europa. En una semana hubo 70 víctimas, la mayoría en la URSS. Y en 1990 Nelson Mandela, líder del Congreso Nacional Africano de Sudáfrica, sale de la cárcel después de 27 años, casi nada. Eso ocurría tal día como hoy de 1990. Y nos vamos al año 2013. El Papa Benedicto XVI anuncia que renuncia a sus funciones el día 28 del mismo mes por su avanzada edad. Le sucedió el Papa Francisco. Y nos quedamos en el año 2015, porque más de 3,7 millones de personas se manifiestan en Francia contra los atentados yihadistas. Familiares de víctimas y líderes mundiales encabezan la masiva marcha de París. Y nos vamos con los nacimientos. Y es que en 1943 nacía un 11 de enero de ese año Eduardo Mendoza, escritor español. Eduardo Mendoza Garriga nacía en Barcelona. Su estilo narrativo es sencillo y directo. Gusta de personajes marginales que miran la sociedad con extrañeza mientras luchan por sobrevivir, permaneciendo fuera de ella. Su obra literaria, que inauguró con la publicación de La verdad sobre el caso Savolta en 1975, está generalmente ambientada en su Barcelona natal, combinando la descripción de la ciudad en épocas anteriores a la Guerra Civil Española y en la actualidad. Recibió además en 2010 el Premio Planeta por su novela Riña de gatos en Madrid 1936 y en 2016, recibió el Premio Cervantes. Seguimos repasando más cositas de este día. Eso en cuanto a nacimientos. Sin defunciones también destacamos una. En 2008 nos dejaba Edmund Hillary. Él era montañero neozelandés, primero además en coronar el Everest y en pisar el Polo Norte y el Polo Sur. De él te hablábamos también, además, creo, la semana pasada, Bueno, por último nos vamos con otro nacimiento, y es que en 1958, el 11 de enero de ese día, de ese año, nace Vicky Peterson. Así igual no te suena, pero si te digo que era guitarrista y líder de The Bangles,

Bueno, me encanta que se están recuperando, yo creo que temas, más que temas, te voy a decir que se están recuperando ritmos, ritmos ochenteros, ¿eh? Como ha hecho Kylie Minogue junto a Dua Lipa, aparecen en este Real Group, que suena muy bien, ¿eh? Muy Estudio 54, vaya. Muy bailable, me encanta este tema. Así que no te quepa duda que se va a poner alguna que otra vez. Vamos a coger un poquito de frío. O igual te entra hasta un poquito de calor, entras en temperatura. ¿Sabes por qué? Porque te voy a hablar precisamente de las 10 ciudades más frías del mundo. Aquí tenemos un ranking de esas 10 ciudades y, por supuesto, como en todos los rankings, lo que vamos a hacer es empezar por... Dejamos a Kylie de fondo, ¿no crees? Bueno, pues con este sonido ochentero vamos a pasar a contarte cuáles son esas 10 ciudades las más frías. Y ya te digo yo que igual hasta entras en calor porque la primera de ellas, o la décima, en el número 10, te cuento que se encuentra... En Polonia, es Varsovia, está en el número 10 y te cuento que además tiene una temperatura de menos 29 grados. Te digo que es uno de los lugares más lugares favoritos para los amantes de la cultura europea. Varsovia tiene casi todo a mitad de precio en comparación con otras ciudades europeas. Elogiada por su tamaño compacto, Varsovia tiene una excelente selección de museos, galerías y lugares patrimonios de la humanidad. Bueno, destaca entre ellos la Plaza del Mercado y la del Castillo y, como curiosidad, el Palacio de la Cultura y la Hacienda y las Ciencias, el edificio más alto de Polonia y un imponente ejemplo de arquitectura estalinista. Es la última de las ciudades más frías de Europa. Está en el número 10 y todo esto te lo contamos también pues para cuando podamos viajar, que espero que no sea dentro de muchísimo tiempo, sino dentro de poco, que este mismo año podamos viajar y, por ejemplo, a lo mejor a ti te da por irte a Varsovia. 29 bajo cero en el número 10, y en el 9 está Nuuk, en Groenlandia. Tiene un poquito menos temperatura, como medio grado menos, 29,5 grados bajo cero, con fantásticos paisajes de hielo en sus puertas. Nuuk es una de las ciudades más frías del mundo y una de las capitales más singulares. Los visitantes pueden darse un paseo en helicóptero por el vasto hielo de Groenlandia, también visitar ruinas nórdicas o realizar un safari en barco para ver a las ballenas divertirse alrededor de la costa. El Museo Nacional, situado en el casco antiguo de Nuuk y muy cerca del fiordo, es el lugar para aprender más acerca del pasado congelado de Groenlandia y su fascinante presente. Nos vamos a ir hasta la ciudad más fría, la número 8, se llama Tallinn, en Estonia. Tiene una temperatura de 30 bajo cero. Tallinn da la bienvenida a los turistas invernales con su antigua ciudad medieval convertida en una mágica maravilla blanca en esta época del año. Agarra tus patines y deslízate por la pista de hielo al aire libre, y cuando tengas frío podrás superarlo con un vino caliente con especias en uno de los acogedores cafés de otra de las ciudades más frías de Europa. Así que visita Tallinn visita la capital de Tallinn en invierno, Estonia. Nos vamos al número 7, se encuentra en Lituania y se llama Vilna. Tiene una temperatura también como Tallinn, 30 bajo cero. La capital lituana ha visto cómo ha aumentado su popularidad después de su reinado como capital europea de la cultura en el año 2009. Y está bien valorada para escapadas de fin de semana en invierno. Se recomienda un pequeño paseo fuera de la capital en motos de nieve a alta velocidad a través de los campos nevados. También caminos forestales y después hacer una parada en su lago congelado para pescar en el hielo. Tu cena además podrá ser pescada en el hielo, una cena esquimal que seguramente podrá ser cocinada por el chef del hotel donde te encuentres. Y por último, explorar la vida nocturna de las ciudades, de una de las ciudades más frías de Europa, conocer a su gente en una de las muchas discotecas del casco antiguo. Así que ya te estoy haciendo como planes para cuando nos vuelvan a dejar viajar, si es que te apetece ir al frío, está claro. Vamos con la número 6. Está en Rumanía y se llama Bucarest. Tiene una temperatura de 32 bajo cero. Bucarest puede ser una de las ciudades más frías de Europa en invierno, pero cuando llega la primavera se descongela, convirtiéndola en un destino muy popular para una escapada. Conocida como el Pequeño París, seguramente encontrarás precios además mucho menores que en la capital francesa. Además, Bucarest ofrece una mezcla intrigante de arquitectura neoclásica. Vamos con el número 5, está en Finlandia, tiene una temperatura de 33 bajo cero y te hablo de Helsinki. La fresca capital de Finlandia está rodeada de mar y de un vasto archipiélago, creando una ciudad que combina la nórdica elegancia urbana con una impresionante naturaleza. Bella naturaleza. El Báltico se congela durante el invierno de tal manera que incluso se puede patinar sobre él. Si prefieres la nieve al hielo, puedes alquilar unos esquís y aprovechar las pistas del Parque Central de una de las ciudades más frías de Europa. Y si realmente te sientes un valiente, únete a uno de los equipos de natación de invierno en Rastila para un muy refrescante chapuzón. Ya te digo yo que no, ¿eh? Yo no. Nos vamos a quedar con el número 4 y está en Canadá. Se llama Ottawa y tiene una temperatura de 37 grados bajo cero. Los canadienses están bastante acostumbrados al frío. La mayoría del tiempo lo pasan congelados practicando su deporte nacional, el hockey sobre hielo. Si puedes disfrutar en el Stockambine Palace, el campo de los Ottawa Senators, el equipo de hockey sobre hielo de Ottawa, una de las ciudades más frías del mundo. Aunque si lo que prefieres es patinar, bueno, pues se te recomienda que lo hagas sobre el canal Rideau, el primer lugar, además, Patrimonio de la Humanidad de Ontario, que serpentea además a través de la ciudad y es la pista más grande de patinaje del mundo en invierno, congelada de manera natural. Bueno, pues nos vamos a quedar con el ranking, los tres primeros puestos, pero será para la vuelta, ¿eh? Ahora, si te parece, seguimos bailando al ritmo de una de las canciones de Dua Lipa con este Physical. When I got you next to me,

Reconocida por su gente amable, sus calles siempre limpias y sus frondosos parques, uno de los beneficios de Minsk es la falta de turistas abarrotando sus calles. Pero hay mucha oferta cultural para los turistas que lo buscan. El circo de Minsk bien merece una visita, especialmente para los niños. Los adultos además pueden comprar una entrada para la ópera o el ballet a un precio además mucho menor que en la mayoría de las ciudades europeas. Así que ya sabes, si quieres pasarte por la tercera ciudad más fría del planeta, bueno, pues se encuentra en Bielorrusia y se llama Minsk. Y en el número 2 está en Mongolia, se llama Ulaanbaatar, tiene una temperatura de 49 grados bajo cero y está situada en la orilla del río Tul, la capital de Mongolia. Está rodeada además por cuatro montañas sagradas con densos pinares en las laderas norte y herbosas estepas al sur. En verano el clima de la ciudad es cálido, pero los inviernos son muy duros, en otra de las ciudades más frías del mundo. Tanto que se recomienda que lo mejor es que consigas algo de ropa hecha con pelo de camello, como la que hacen los lugareños, ya que es reconocida por su maravillosa calidez. Y bueno, terminamos este ranking de las 10 ciudades más frías del mundo con el número 1. Está en Kazajistán. Tiene una temperatura de 52 grados bajo cero y se llama Astana. La capital de Kazajistán es famosa por su arquitectura futurista y encabeza la lista de las ciudades más frías del mundo. Un recorrido por el Palacio de la Paz, el Palacio Presidencial Oka Arda o la mezquita del Nur Astana deben estar en el itinerario de cualquier visitante. Bueno, pues ya lo sabes, si pensabas que estos días estaba haciendo frío por aquí, bueno, pues ya podrías imaginarte vivir en una de las ciudades más frías del mundo, las ciudades más frías del mundo, que si has pensado en algún momento ir a visitarlas, pues nada, que asegúrate de meter en tu maleta ropa interior térmica y un buen abrigo. Casi nada, son las ciudades más frías del planeta. Ciudades que se pueden visitar, ¿eh? Eso sí, cuando nos dejen, no es el momento, te queda claro, pero cuando nos dejen, pues si eres de pasar frío, echa ropa calentita, muy térmica y disfruta de ellas. Seguimos con más música de Bon Jovi. después de haberte hablado de las ciudades más frías del mundo que se pueden visitar, seguramente estás pensando en una chimenea, leñita, ahí al fuego que se está súper a gustito, que puede ser una de las bonitas y buenas formas de pasar este invierno. Porque además estamos preguntando cómo has pasado este gélido fin de semana y también si tienes alguna curiosa forma de entrar en calor, ¿vale? Todo eso nos lo cuentas a través de nuestro número de WhatsApp 665-896450. Pero desde luego te voy a hablar de la mejor leña. ¿Dónde puedes ir a por ella? Pues a Leña Vicente Sánchez. Y es que si necesitas leña para pasar este invierno, cuenta con Leña Vicente Sánchez, de olivo, roble, almendro, carrasca, encina. Esa leña para las paellitas, si es que tenemos así tiempo para hacer y un lugar donde hacer esa leñita, esas paellas a la leña de sarmiento, pues también la encuentras allí. Y fácil, ¿eh? Porque disponen sacas de 25 kilos, también servicio a domicilio de leña, de la más alta calidad. ¿Qué quieres ir tú a por ella? Pues nada, te acercas a Leña Vicente Sánchez en Camino de Castilla, junto al antiguo vivero, están en Elche. Y bueno, te haces con esas sacas. ¿Por qué? Pues porque va a ser más limpio y más fácil. O si no, te la llevan a domicilio, así de rápido, fácil y limpio también. ¿Qué te la quieres llevar tú? Pues te lo cargas, esas sacas en el maletero de tu coche, no mancha nada, es muy fácil de cargar y luego de descargar también, en vez de ir leño a leño. Así que yo te aconsejo que les llames al 629-657-858, 629-657-858. No te quedes sin leña. De la mejor leña, ya lo sabes, Leña Vicente Sánchez. Y es que vas a pasar un invierno, pues ya te digo yo que muchísimo mejor, ¿eh? Esa chimenea, que no se quede sin leña, madre mía. Pero tú imagínate, qué a gustito frente a la chimenea, con lo que tú quieras, un café, un chocolate, una copita de vino, una buena compañía y sonando música como la que ya empieza a sonar de fondo. Este It Is Love, que me apetece recuperar, de West Nike, que a que te lo he pintado bien, ¿eh? Ya lo sabes, Leña Vicente Sánchez. You go alone. It's times like these can make it on my own. Wasted days and sleepless nights, and I can't wait to see you again. I finally spent my time waiting on your call. How can I tell you, babe? My back's against the wall. By my side. I'm feeling, is this the love that Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Recibir a Bruce Springsteen, bueno, ya quisiéramos recibirlo aquí, en cuanto a su música se refiere, porque ya sabes que tiene mucha y además muy buena música, que ya tiene un álbum nuevo también que puedes hacerte con él, y ya sabes que Bruce cuando saca álbum, pues al año así tenemos gira, a ver si pasa por nuestro país y sobre todo, a ver si podemos ir de concierto también dentro de poquito. De momento lo que tenemos que hacer es, si te estabas portando bien, pues te portas mejor. Porque, bueno, ya sabéis que la cosa no va muy bien y no me gusta dar malas noticias, pero algún tirón de oreja que otro va a haber que dar, ¿eh? Así que vamos a portarnos todo muy bien, esas manos, ese contacto, no hay que tener contactos con nadie que no sea de tu círculo familiar, gente con la que convivas, mascarilla siempre puesta y vamos a ver si podemos con esto, bueno, que podemos con esto y con mucho más, ¿eh? A ver si pronto vamos walking on the Sendai, caminando hacia un día súper soleado. Hombre, eso ya... Y no se mueve la temperatura. Solo 5,9 grados, ya te lo he dicho, no llegamos ni a los 6. Helada me he quedado cuando he bajado el estudio y he mirado la temperatura, que puedes ver tú también, ya sabes, en Teleelche. Pon la televisión local en tu televisor, en casa o donde estés. Pon Teleelche y ahí en la esquinita de la derecha te aparece la humedad, por ejemplo, es de un 79%, día húmedo y frío. Hombre, sí te puedo decir que afortunadamente no hace viento, que baje aún más la sensación térmica. Y precisamente te estamos preguntando esa pregunta que te voy a hacer luego porque aparece, ¿sabes qué pasa? A ver, Paco Gómez, espera, que me voy a quitar de en medio porque no sé qué pasa hoy. Ahí se te ve mejor. Hombre, merece la pena que se te vea ya que vas a venir, ya que has entrado así. Que no sé yo, ¿para qué entras, Paco? Oye, Paco, buenos días. Hola, buenos días, Rosa. ¿Tú no trabajabas ayer? ¿No tenías fútbol? Me cogí vacaciones. Bueno, venga, cuéntanos qué ha pasado con el Elche Club de Fútbol, con ese partido que había que haber jugado ayer por la tarde, pero que se ha aplazado a esta noche, ¿no? Esta tarde. Sí, bueno, el temporal Filomena, que ha trastocado los planes de toda la población, y no solo en el ramo y en el ámbito social, sino también deportivo. Algunos partidos, como el del Elche-Getafe, no se pudieron disputar ayer a las 6:30. No por el Elche, porque aquí, por desgracia, no cae nunca nieve, ya nos gustaría. Pero sí en Madrid, que bueno, pues esa nevada histórica ha propiciado que el Getafe no se pudiera desplazar a tierras ilicitanas, como también se suspendió el Atlético de Madrid, Atleti y Bilbao, porque el Atleti no pudo aterrizar en Barajas, el espacio aéreo se cerró, y el Getafe, que tenía pensado volar el sábado, pues no pudo hacerlo ni por aire, ni por carretera, ni por mar. Mar mucho peor, allí en Madrid. No tiene muy complicado. Entonces, bueno, pues la Liga decidió suspenderlo. La Liga confirmó que el partido se iba a disputar esta tarde a las 7. El Getafe ayer, hasta última hora, a través de su presidente, intentó suspender el partido para mañana o para pasado, pero la Liga de Fútbol Profesional dijo que de eso nada, que había posibilidades de viajar ya. De hecho, ayer por la noche la Liga envió coches a los domicilios de los futbolistas del Getafe para llevarlos a un hotel cercano al aeropuerto de Barajas, y esta mañana a las 11:30 han cogido el vuelo, con lo que bueno, pues estarán a punto de aterrizar aquí en el aeropuerto del Altet. O sea que el partido se va a disputar esta tarde a las 7. Bueno, un partido sin duda importante para los dos equipos. Y lo podremos también disfrutar aquí a través del 101.4. ¿A partir de qué hora? De las 6:30, supongo. Claro, a las 6:30 arrancamos. 3 horas de retransmisión entre la previa y el post partido. El partido es a las 7. O sea que, bueno, desde las 6:30 hasta las 9:30 vamos a estar en directo aquí con todo el equipo de Marcador para la retransmisión de un partido importante, muy importante para el Elche. A partir de ahora, cada partido yo creo que es casi una final. Los puntos de esta noche, alguien dirá, bueno, solo son 3. Pueden ser los 3 de la permanencia, pueden ser los 3 si no sumas del descenso. El Elche está muy exigido ya, lleva desde el 23 de octubre sin ganar. Esos son 10 partidos de liga sin ganar. Se ha metido en descenso, hoy por primera vez va a jugar desde la zona roja. Bueno, para ser exactos, lo hizo en la primera jornada porque perdió 0-3 en el partido inaugural contra la Real Sociedad, y en la segunda jornada jugó desde ahí, pero ya nunca ha ingresado en el descenso, y ahora ya es más peligroso porque llevamos 17 jornadas. Así que es fundamental ganar hoy. El Elche solo ha ganado un partido en el Martínez Valero, y fue aquel 23 de octubre contra el Valencia. Desde entonces no ha vuelto a ganar, necesita una victoria como el comer para salir de esa zona de descenso. Importantísimo ganar esta tarde, y es un partido que vamos a poder escuchar a través del 101.4 aquí con todo el equipo de Marcador esta tarde a partir de las 6:30 de la tarde. Por lo tanto, hoy no hay a todo gol, pero no. Sí hay mañana. Sí, retrasamos pues los programas deportivos. Mañana tendremos en Elche en Punta la tertulia de los lunes pasado los martes, porque para mañana nosotros va a ser un lunes. El A Todo Gol esta noche evidentemente no se emite, se va a emitir mañana a las 10:15 de la noche, y además coincide con que un día después tenemos el Somos de Primera, el programa mensual que hacemos, la tertulia sobre el Elche Club de Fútbol en Teleelche, con lo que vamos a tener una semana muy deportiva. Mañana a las 10:15 A Todo Gol, para hablar de este Elche-Getafe que se juega hoy, y el miércoles tendremos Somos de Primera, espacio, en este caso de tertulia, también a las 10:15 de la noche en Teleelch, y además lo haremos con aficionados. Hasta ahora, bueno, estamos dando cabida a todos los sectores del entorno franjiverde, hemos hablado con exjugadores, hemos hablado también con periodistas, con bueno, todos los sectores un poco que están muy cercanos a la entidad blanquiverde y que tienen algo que ver, y por supuesto también los aficionados lo van a ser. Estará con nosotros el presidente de la Federación de Peñas, en fin, aficionados que el próximo miércoles van a ser protagonistas también en Somos de Primera. Así que mañana todo gol y el miércoles Somos de Primera. Una semana cargada de programas deportivos, eventos deportivos, bueno, programas deportivos, no eventos porque es el Elche Club de Fútbol, y no sé si te has dado cuenta de la temperatura que tenemos en la ciudad, date la vuelta, verás. ¿Tú has visto eso así a las 5,9. 12? A las 12 y media del mediodía. ¿Esto qué es, Soria o qué? Uy, en Soria no estaríamos aquí ahora, ya te digo. No en sé Soria si ahora estarán a 10 bajo cero. No sé si habríamos podido salir a trabajar, lo que también imagino que ya estarán preparados. Aquí nos cae una nevada y pasa, o sea, lo que en Madrid. Tampoco. A las 12:26 del mediodía, 5,9 es la temperatura normal de Soria. Uh-huh. A estas horas del mediodía de Soria, o de Burgos, uh-huh, o de León. La verdad es que el temporal de frío nos está afectando a todos. Y bueno, así que nuestro consejo es muy abrigado si tienes que salir. Mejor si no sales, por esto de la pandemia. Y para terminar, recuerdo que además se acaba de confirmar el horario del partido de Copa del Rey, el Rayo Vallecano-Elche, que se va a disputar 16avos de final el sábado a las 12 del mediodía. Rayo Vallecano-Elche, retransmisión también aquí en directo. Rayo Vallecano-Elche, el fin de semana próximo, el que viene, no había liga, porque estaba preparado para la Copa, y como el Elche sigue vivo en la Copa, pues va a jugar ese partido contra el Rayo Vallecano. Vale, y ahora ya nos vamos a dejamos de hablar de fútbol y vamos a hablar de cómo has pasado el fin de semana, porque estamos preguntando hoy, que con el frío que hace, que ha venido Filomena cargadita de mucho hielo, mucho frío, que, oye, cuéntame cómo has pasado tú este gélido fin de semana, esa manera de entrar en calor. ¿Tienes alguna forma especial o no? Tú eres fijo de los que tiene chimenea, vamos, te lo veo. Yo chimenea. Chimenea en casita y caliente, caliente. Ríese la gente. Caliente, oa. No. En casa porque no se puede salir. Bueno, para ser exactos, sí salí a comer. ¿A qué sé lo que has comido? ¿Tú tienes pinta de haberte hecho una gachamiga? Pues, por ejemplo, una gachamiga. Y un arroz de setas y pato, por ejemplo. ¡Jolín! Sí. Madre mía, qué bien. Hay que salir a comer, que tenemos restaurantes maravillosos, uh-huh, y los que teníamos planes para cenar, ahora los tenemos para comer. Me parece muy buena idea. Hay que consumir en nuestros restaurantes, y los que ya iban a comer, que sigan yendo con mucha precaución. Los que iban a cenar, como ya no podemos, que hay restricciones, pues hay que ir a comer, hay que apoyar al comercio, también al comercio, a la restauración, a todo lo que huela ilicitano. Uh-huh. Pues me parece un consejo fantástico. Él se ha hecho un arrocito de setas y pato en casa de un buen amigo. Señor, un saludito. Un saludo a Pedro y a Marga, en el parador de Feliciano en la Marina, que se come de vicio, se come de escándalo. Y nos hicimos, bueno, aparte de un arroz de seta y pato, con un maravilloso vino, pues unas entradas formidables. Así que es un buen consejo ir al parador de Feliciano. Y luego con unos amigos, una gachamiga que estaba de escándalo. No vives mal, Gómez. No vives nada mal. La vida solo se vive una vez. ¿Sabes lo que te falta? Cantar golitos del Elche esta tarde. Me faltan muchas cosas, pero vamos a dejarlo a... Me encantaría cantar goles del Elche esta tarde contra el Getafe. Por lo menos uno más que el del Getafe. Uno. Aunque sea... Uno más. 7-6. Firmo un 7-6. Que me quede afónico. Jolín. Eso estaría bien, ¿verdad? Sí. Bueno, Paco, gracias por pasarte por aquí un ratito. Abrígate, que hace frío y uno no está ya. Las edades están así chungas como vais cogiendo frío. No, tranquila. Y hay que abrigarse bien. Llevo la camiseta de felpa. Tú eres de eso. Sí. Llevar el calzón de este largo así técnico también. No. Voy bien abrigado. Hay que ir bien abrigado. Bueno, chicos, venga, que vaya bien esta tarde, y lo dicho, a ver si tenemos la suerte de que gane el Elche, y ya pues esta semana casi súper completa. A la 1:20 os espero, en Elche en punta. Es verdad, que tienes programa. Así meto la cuña. Había olvidado. Hasta luego, Paco. Bueno, pues aquí lo que hacemos es ir entrando en calor con más música que va sonando pues de la época de la EGB. Yo no sé si sabes lo que era aquello, pero si te suena, ya te digo que tienes una edad, Son de Commoners, a mí me suenan, soy de aquella época y me encanta. oído a Paco Gómez, ha dado un muy buen consejo y es que sí, los restaurantes, la restauración de nuestra zona cierra a las 5 de la tarde. Que sí, que no se puede salir a cenar, pero se puede salir a comer. Y uno de los sitios, por ejemplo, donde puedes ir es en, por ejemplo, restaurantes Águila Bar. Ellos llevan toda la vida con nosotros y vas a poder disfrutar de toda su gastronomía, rica gastronomía, y además cualquiera de sus platos preferidos también lo tienes para recoger. Así que pues entra, por ejemplo, en su Facebook, mira su teléfono, dónde están, porque están en Altavix, en la zona de Corazón de Jesús y también en el mismo centro de la ciudad los tienes, ¿eh? Así que desde Águila Bar, pues uno de los restaurantes de nuestra ciudad que debemos apoyar, a cada uno de los restaurantes de nuestra ciudad, por ejemplo, yendo a comer. No se puede ir a cenar, pero desde luego se puede disfrutar de una rica gastronomía en nuestra ciudad yendo a comer. Seguimos con más música del recuerdo con Didi Jackson. ¿Te suena este Automatic Lover? El programa en el que siempre estamos de buen humor. Down.

is my mushy, my mushy cuts. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. En nada, en 15 minutos alcanzamos ya la una de la tarde, pero antes seguimos con un poquito más de música. Y nada, en la vuelta estamos leyendo algunos de los mensajes que ya han llegado a nuestro 665896450, en el que te estamos preguntando cómo has pasado este gélido fin de semana. ¿Y tienes alguna forma peculiar de entrar en calor? Cuéntamelo, lo leo en directo. De 11 a 1 con Rosa Lucas. Estamos a 9 minutos tan solo de alcanzar ya la 1 de la tarde. Es momento para irnos hasta ese espacio en el que te damos las ofertas de empleo que tenemos cada día. Así que toma nota porque tenemos ofertas para este 11 de enero de 2021. Y tenemos concretamente 5 ofertas de empleo. Una de ellas es esta: se precisa una persona para poner cerco a máquina en el 965 48 36 31. Hace falta aparadoras para interior y en este caso hay que dejar un mensaje por WhatsApp en el 655 28 80 74. También el mismo teléfono se precisan ribeteadoras para interior y exterior. También hay que dejar un WhatsApp al 655 28 80 74. Hace falta un manchador de baquetilla en el 630 06 45 93. Y por último, se necesita un taller externo de aparado con experiencia en vulcanizado y un ayudante de vulcanizado en el 603 36 22 71. Esas son las ofertas que tenemos para este día, para este lunes 11 de enero de 2021. Unas ofertas que puedes tú también acceder a ellas a partir de la una actualizadas en nuestra página web teleelch.es. Solo tienes que clicar en ofertas teleelch.es, la pestaña de servicios. Ahí aparece otra pestaña que pone empleo y la clicas y ahí aparecen todas. Y si además tienes una oferta, una demanda que dejarnos, lo puedes hacer en el contestador automático 96606-1835. Actualizadas cada día, te damos las ofertas de empleo. Pues porque si buscas un empleo o alguien para emplear, igual lo encuentras. No nos queda mucho tiempo, pero sí tenemos unos minutitos, por ejemplo, para irnos hasta los mensajes que tenemos, alguno de ellos vamos a ir leyendo. Por ejemplo, nos dice el Murcia, a través del número de WhatsApp, dice: hola, entre amigos de La Rosa, estuvimos en la Carrasque, en la carretera, dice, además con la nieve y con los niños. Lo pasamos genial. Había coches, pero tampoco para volverse locos, ¿eh? Paciencia y una caña, dice la Guardia Civil, cómo no, muy profesional haciendo su trabajo y a la gente muy dispersa con los niños y con las mascarillas. Bueno, pues Murcia, me alegro. Además manda foto también, dice, como verás en las fotos, nadie cerca, en la carretera, quiere decir en la Carrasqueta. Dice, donde no voy es al centro comercial, que lo veo desde mi balcón y es una locura la de gente que hay. Bueno, pues sí, los centros comerciales ya ves cómo están y luego no te puedes tomar un cafetito en una cafetería. A partir de las 5, claro. Gracias, gracias por la foto, Murcia. Me ha encantado la foto, veros ahí en familia disfrutando de la nieve y, como tú dices, sin volverse locos, ¿eh? Bueno, también nos dicen por aquí, hola Rosa, yo entro en calor escuchando Entre Amigos, dice, o bien lo pongo en televisión o por la radio a través de Teleelch Radio Marca. Un abrazo enorme y un beso para ti, dice, desde Aspe. Bueno, pues muchas gracias por escribirnos también desde Aspe. Buenos días, Rosa, ¿cómo estás? Dice, este fin de gélido nos hemos calentado con una cocina baja y un buen fuego, o sea, lo que viene siendo una chimeneita, algo así, ¿no? Me alegro que lo hayas disfrutado también el fin de semana entrando en calorcito, con una buena chimenea. Bueno, y José dándome envidia. Hola, Rosa guapa, este finde en casa con unas buenas migas y la calefacción bien a gustito. Vaya que migas, yo también he comido, no migas, pero sí gacha miga. Y lo siguiente que veo por ahí que son croissants de chocolate, ¿no? Gracias, José, también por esas fotos. ¡Qué hambre me acaba de entrar, madre mía! Bueno, venga, que hacemos una última paradita en el camino. Nos vamos a ver, como diría Paco Gómez, abrimos escaparates